Bienvenidos, Fórmula Los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Los saluda Roberto Cruz y les doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2570. Arrancamos el programa escuchando esta banda, Creed. One Last Breath se llama esta canción, de allá del 2001, en el álbum Wetterer. No sé qué quiere decir eso, pero alcanzaron el número 6 del Billboard Hot 100 Sencillos y el número 5 en el Billboard Hot 100 Airplane and Mainstream Rock Chart. Buena música, como siempre, el equipo completo aquí trabajando para usted. Juan de Dios Rincón, el control musical y el operativo. Ricardo Tapia en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Me acompaña mi queridísimo amigo René Bernal en la conducción. ¿Cómo estás, René? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches al auditorio. Pues aquí en este touch de la semana, bastante templadito, estamos a 27 grados. Y bueno, hay creo que mucho que comentar, así que no se vaya, quédese con nosotros. Le traemos el tip y el de la semana, como es costumbre, y el humor que nos caracteriza. Pero, híjole, lo de hoy yo creo que va a ser la comedia de toda la semana, mi estimado Roberto. No, pues sí, ahorita nos deshacemos de Trump, a ver cómo le hacemos. Oye, tú vienes preguntando por los mocbipollos todavía. Nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Juan José Abraham Achach, presidente del Instituto de Ferias del Estado. Nunca le atino. Feria Yucatán. René, buenas noches. Bienvenido. Un saludo a todos los radioescuchas y qué gracias bueno por la invitación. No, gracias a ti que nos acompañas para platicar. Pues ya estamos, Ya estamos a dos días. Dos días, ¿no? El viernes en la noche. Viernes a las 7 de la noche la inauguración. Este año la inauguración no la hacemos en el lugar tradicional que es la Plaza Izamal, okay, donde hacíamos normalmente las inauguraciones. Este año la inauguración la estamos cambiando a la parte interior de las naves nuevas que se construyeron. Okay, claro, sí, es nos un platicas. Área muy bonita, es un espacio muy bonito y allá vamos a hacer la inauguración este año, privilegiando el hecho de que pues estamos inaugurando instalaciones. Bueno, ahorita nos platicas completo de esto. Y bueno, déjenme decirles, porque el sábado arrancaron el programa para que la gente empiece a llamar. Nos trajo aquí el licenciado 5 boletos dobles para que se vaya usted la noche del sábado a las 7 de la noche a la Feria Ixmaquil y a escuchar en Noches Montejo. Festival musical La Adictiva. Va a estar buenísimo. Sí, arranca la banda, feria, pero en serio. Un grupo fuerte. Abrimos con un grupo fuerte que es La Adictiva. Para todos aquellos que gustan de la banda, pues este es un buen cartel. Como no, una muy buena banda. Sí, bueno, pues, y arrancamos. Aquí tenemos los boletos para que conozcan. Para que nos marquen 920-6893. 5 pases dobles para que nos marquen, los primeros 5 que nos marquen que quieran ir a la feria. Arrancamos el programa regalándoles estos pases en el Noches Montejo. Esto es sí, en el Coliseo Montejo, o no, ¿cómo se llama? El Centro de Espectáculos. Centro, ya le estoy cambiando. Ya la competencia. Ya echó el gol ahí. No. El Centro de Espectáculos Montejo. Centro de Espectáculos Montejo, sí. Que le caben. Además, para que lo conozcan, claro, está impresionante, 30,000 gentes. Oye, es el más grande aquí hoy en Yucatán. Sí. En todo el sureste. Yo creo que del DF hacia abajo es el lugar más grande que hay para este tipo de eventos. Espectáculo. Que tiene infraestructura. Porque hay muchos lugares que tienen un 30,000 metros de estacionamiento, que lo vuelven centro de espectáculos, ¿verdad? Entonces le llevan baños portátiles y le llevan una serie de cosas allá, pues, vallas y. Pero este es un lugar montado. El otro día hacíamos la visita con el señor gobernador el lunes pasado y nos dimos cuenta y nos preguntaban cuántas gentes podían utilizar los servicios sanitarios al mismo tiempo? Ah, buena, buena pregunta, maestro, porque yo creo que a lo mejor no, luego hay unas colas allá tremendas. 358 personas, wow, de ambos sexos, desde luego. Por claro, supuesto. Claro. ¿Verdad? Pueden utilizar el servicio sanitario al mismo tiempo. Eso si lo multiplicas, que te si, avientas. Si calculas. Minuto y medio, no, no, pon menos. Tus cinco minutos, pon cinco, okay, minutos con, claro, lavada de manos y todo lo que implica el tema. Estamos hablando de que son por hora. Pues multiplícalo por seis. 12 veces, ajá, por hora. Correcto. O sea, estás hablando de 4,000 gentes por hora. No, pues suficiente. O sea, es suficiente. Claro. No tienes. Ok, ya empezamos. No, o sea, no hay. Tampoco hay problema de estacionamiento. No, 9,000 carros en un estacionamiento nuevo, recién pavimentado, 24 hectáreas de estacionamiento. Entonces llegas y estacionas cómodamente. Ahora sí, ya no hay aquello que tu carro se llena de polvo y se mancha y no, nada de eso. Ya que, está pavimentado. Tenían que bajar las damas a veces ahí entre la calle. Oye, Mala. Pues, sí, calle Mala. ¿No? Porque pues 30,000 gentes caben en 9x3, 27, 3 gentes por coche. Sí, bueno, pero esperemos que no solamente estén los 30,000 del espectáculo. No, bueno, no estoy pensando en la noche, no, del pero sábado. Además, estás hablando que los 9,000 espacios, los 9,000 cajones, no van a estar los mismos carros en la mañana, van a estar todo el día. No, no, sí, se van intercambiando. No, y además también sigues con el servicio de desde de luego, de autobuses, allá, de autobuses. Taxis, todo está ya implementado como debe ser. O sea, la feria está totalmente armada. Lo que hemos hecho es mejorar espacios, tanto espacios de espectáculos, como es el caso del centro de espectáculos que acabamos de mencionar, como espacios de exposición, como son las naves, las nuevas naves que donde vamos a hacer la inauguración, como es el estacionamiento, como es el área de juegos mecánicos. El King Kong ya está instalado, el superjuego ese, 80 metros de alto, instalado. Oye, vi el video que manda. Le sacan el ojo al condenado. Oye, pero está gigantesco eso, más. Es que es. Mira, ¿qué sucede? Al tener ya la infraestructura pavimentada para el área, claro, de los juegos mecánicos, el peso que soporta esta estructura. Sí, pues ya está adecuado el suelo. Exactamente, adecuado para que pueda estar en y adecuado con instalaciones eléctricas, correcto, alumbrado. Y que todo ya está subterráneo, además. Oye, pues igual y te vas el próximo año a los, ¿cómo se llaman? A los estudios Disney y les vendemos acá, hacemos un Walt Disney, ¿no? No, oye, pues el próximo año vienen los juegos de agua, juegos de agua. El año pasado, este juego, el equivalente, dices que medía 40 metros. En la mitad. Medio la mitad. Mide 80 metros. Sí. O sea, wow, ahí está, amigos. Para había una que torre el año pasado que era de 38 metros, para ser exacto. Okay. Y este año, esta tiene 80. Todos los que se subieron el año pasado se tienen que volver a subir. Pues tiene que subir. Oye, ¿y tú los probaste? No, no. Yo, hay que probarlo. Oye, licenciado. Ya dijimos que no solamente traemos lo que nos gusta. Sino hoy no trajiste a los Caballeros del Rey. No, Caballeros del Reino, no este año. Estamos en pláticas con ellos porque hay que moverlos desde los Estados Unidos. Ah, porque pues están en Orlando y en Las Vegas. Entonces es un poco más complicado traerlos. Claro. Estamos platicando este año para ver si ya el próximo año los incorporamos o el siguiente en 2018. Correcto. Porque este año estamos trayendo la pista de hielo, que la pista de hielo debe de estar este año y el próximo. Oye, y eso también requiere una infraestructura importante, ¿no? Y además quedó precioso. ¿Cuántos metros cuadrados tienes que estar enfriando ahí con hielo? Son exactamente, la pista mide 15 por 35. ¡Wow! Son 500 metros cuadrados. Oye, y aparte del espectáculo, ¿vas a dejar que la gente entre a patinar o no? Mira, la realidad es que preferimos decir que no, por correcto, una razón. Los patines para el hielo son muy filosos. Sí, dañan. Claro. Y entonces pues es muy fácil que un niño se pueda dañar o que pueda haber caer, puede haber un accidente. Entonces, para evitar cualquier cosa de esas. Pero ya con el simple espectáculo. No, y además el show de Las Vegas Magic Show está impactante. Hoy vi el ensayo, hoy armaron el taladro ese que va. Hay un taladro, ajá, que perfora un mago ahí de. Ah, no, está interesante, muy interesante. Bueno, amigos, vamos a seguir platicando aquí con nuestro invitado estrella esta noche. Y dese una vuelta, ya sabe, estamos regalando 5 boletos dobles para la banda La Adictiva este sábado 12 a las 7 de la noche en Noches Montejo, allá en la Feria de Ixmaquil. Nada más tiene que marcar y dar su nombre y a los 5 primeros se los vamos a regalar. Vamos a un corte comercial, Juanel, y ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. My Own Prison es el álbum debut de la banda de rock Creed, lanzado el 18 de junio de 1997. My Own Prison. Eso de estar diciendo pobre Hillary Clinton, ¿verdad? No, bueno, se me viene a la mente así. Le mandamos con todo cariño esa canción a Hillary, que perdió ayer las elecciones. Buena música, Juanelo. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Residencias listas, llave en mano, la mejor inversión privada residencial, Avenida Yucatán. Quedan pocas casas, ya se abrió la segunda etapa, deben de venderse a finales de este año, así es que no pierde usted la oportunidad de hacer una buena inversión. El panorama económico, después de como nos dejó Trump, todos agachados, pues todavía puede usted hacer una buena inversión en privada, Avenida Yucatán, privada residencial. Es el desarrollo de lujo de Grupo Sadassi, que se encuentra en la zona nororiente de la ciudad de Mérida, dentro de la ciudad, antes del periférico, lo que le brinda una plusvalía importante y eso lo hace una buena inversión. El modelo Santana es una residencia de dos niveles con tres recámaras, tres baños y medio, cocina equipada, ya tienen estufa y refrigerador instalados, cochera techada, sala, closet, vestidos, aires acondicionados. La casa está lista para que usted le estrene, la verdad, y en unos precios sumamente accesibles. Además, Grupo Sadassi tiene asesores certificados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Ahora que las cosas se van a poner, bueno, amenazaba el señor Carstens de aumentar otra vez la tasa, el nivel de tasa interbancaria en un cuarto de punto. No lo ha hecho, creo que lo va a hacer a finales de diciembre, pero pues eso va a impactar los créditos hipotecarios, así es de que no pierda la oportunidad, hágalo. Ellos, le repito, Sadassi tiene gente especializada, asesores que le van a ayudar a encontrar la mejor opción. 688-6678, márqueles o métase a su página www.sadassiyucatan.com.mx/Avenida Yucatán. Hágame caso, se van a acabar y ya ese fraccionamiento va a quedar no disponible, así es de que no pierda la oportunidad de hacer una gran inversión. Y bueno, también déjeme invitarlo porque arranca este 10 de noviembre el torneo, el único torneo PGA aquí en la República Mexicana, en Playa del Carmen, que va a tener, mire, está Jim Furyk, de los golfistas más connotados y conocidos, sí, cómo no, pero cumplen 10 años y están echando la casa por la ventana. Déjeme decirle que el domingo 13 la entrada es gratis al torneo, ajá, así es de que por festejar los 10 años, dese una vuelta, es un eventazo, es el único evento profesional de la gira profesional de golfistas de Estados Unidos, aquí en nuestro país, y creo que vale la pena pues ver. Además, el lugar, puede usted pasarse un fin de semana espectacular en Playa del Carmen y estar por allá. Mire, está catalogado ya como uno de los eventos más importantes de la gira PGA y reparten 7 millones de dólares. Bueno, no sé por qué, 7 millones 10 dólares. Reparten en la bolsa aquí. Sí. En el torneo es uno de los que tienen mayor cantidad de mira, anunciaron un incremento de 800 mil dólares para la bolsa, que era de 6.2 a un total de 7 millones de dólares. Yo creo que vale la pena darse una vuelta por allá. Pero bueno, nos acompaña el licenciado Juan José Abraham, presidente de la Feria Ixmaquil 2016. Y estamos platicando precisamente de la feria y estamos platicando y estamos regalando de parte del licenciado pues 5 pases dobles para que se vaya usted el sábado 12 de noviembre, este sábado, a las 7 de la noche a la Feria Ixmaquil, a Noches Montejo. En Noches Montejo, Festival Musical La Banda Adictiva, a estrenar, ya habías estrenado el Centro de Espectáculos Montejo. Lo habíamos estrenado cuando no estaba terminado como está ahora. Ah, ok. Ahora ya tiene los baños, ya tiene las gradas para... O sea, es el estreno. Es el estreno, realmente. ¿Y el anterior era nada más el perímetro señalado? Oye, antes de continuar platicando con la feria, yo tengo una pregunta. Tú, por ser político y político de muchos años, ¿cómo entiendes lo que pasó con Donald Trump? O sea, ¿por qué Donald Trump puso en jaque al mundo ganando una elección en un país que pues... Bueno, Estados Unidos es el país que de alguna forma liderea en mucho en muchas cosas, en muchas áreas del mundo y las decisiones que se toman en el mundo. Yo creo que lo que más causa pánico en los países o en las bolsas en este caso es el hecho de que a Donald Trump se le ve como un elemento muy volátil en su manejo. Es un elemento... Cuando una persona es capaz de incitar a un país a odiar a otro, en lugar de buscar soluciones, lo que busca son enfrentamientos, busca rencores, busca crear ambientes de ese estilo, pues lógicamente no puede ser una persona en la que uno pueda confiar ni claro. en la que uno pueda tener esperanzas de que busque la mejoría del mundo. Un liderazgo. O que su liderazgo sea encaminado a solucionar el problema desde el punto de vista global. Porque estamos en una economía global, estamos totalmente en un mundo global, estamos en un ya problema no puedes, global, correcto. Ya no puedes ver las cosas aisladas, la óptica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el decir el Tratado de Libre Comercio lo vamos a cancelar, no, el Tratado de Libre Comercio se debe de revisar, tiene 25 o 30 años. Y ha sido benéfico para todos. Han cambiado muchas cosas, claro, y se debe de revisar. Hay que revisar. Y son temas que nuestro país debe de plantear como parte de la agenda bilateral. Y que nuestro país debe de tener la firmeza de manejar, y que Donald Trump, de alguna manera, no signifique la última decisión es él. De un país que sea él, ¿verdad? Correcto. Porque tampoco es así. Hay un establishment, hay instituciones en un país, hay una realidad, ¿verdad? Gana aparentemente el Senado y la Cámara. Sí, cómo no. Y eso va a hacer también que la Suprema Corte de Justicia también quede influenciada claro. por ese lado, ¿verdad? Y yo tengo la esperanza de que en primer lugar los que de alguna manera están en el mundo de la política en Estados Unidos tengan la cordura suficiente para que para guiarlo. Se maneje con el tino y el tacto suficiente, por un lado. Por otro lado, tengo también la confianza en que nuestro país va a saber reaccionar y hacer lo que tenga que hacer. Claro. Y por otro lado, debemos de entender también que hay una serie de fondos y de inversiones especulativas atrás de todo, que están en México y en otros países, y que estas inversiones hacen que se mueva tanto el tipo de cambio como la bolsa y como todos estos factores de económicos. Ahorita estamos en una volatilidad impresionante. Fíjate que eso que acabas de comentar, yo creo que es importante, porque normalmente cuando suceden estas cosas y el tipo de cambio se va hacia las nubes, lo primero que hace la gente es, por default, echarle la culpa al gobierno. Claro. Es que claro. son unos ineptos, es que etcétera, no. etcétera. No es así. No, o sea, no, desafortunadamente, no ¿qué ganas que fuera así? Pero no es así. Si fuera así, sería muy fácil resolverlo. Claro. Si los claro. quitas y ya. Claro. Están pero no es como así. Eso. Pero no es así. Hay unos fondos, los fondos de los grandes fondos, son los que están dentro del país. Y son los que mueven la economía. Amigos, vamos a un corte comercial, no se vayan. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. buena rola de rock and roll. My Sacrifice es otra canción de Creed. Esto es post-grunge. Tampoco sé qué quiere decir eso, pero pues se oye bien. Buena música. No me digas que ustedes sí saben qué es el post-grunge. La verdad, si lo leo, a lo mejor puedo saberlo, pero oyéndote, no. Definitivamente no. Pues el post-grunge, pues el que está después del grunge. Oh, sí. Mira qué inteligente muchacho. No preguntaste qué era el grunge. Buena música. A lo mejor es grinch, ¿no? El grunge, no, grunge, no sé cómo se diga tampoco grunge. En inglés. Grunge. No, pues, ¿quién sabe? Está interesante. Pero buena música, buen rock and roll. ¿No te gusta el rock and roll, licenciado? Sí, sí, ahí está. No. Va a haber rock and roll en la feria, claro. Ahorita nos platicas. Claro que sí, va a haber. Déjeme darle una recomendación, amigos. Financieras FMX, tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y pequeñas y medianas empresas. Ellos se especializan sobre todo en pequeñas y medianas empresas. Es una empresa que tiene 15 años en Yucatán, 36 sucursales. Financieras FMX, hoy con el panorama económico, puede ser un aliado de usted importantísimo. No espere a tener problemas de liquidez para pedir un préstamo. Hable con nuestros amigos de Financieras FMX, ellos lo van a asesorar y le van a dar las mejores alternativas. Márqueles al teléfono 920-0715, métase a su página www.cfmx.com.mx. Mire, ellos se caracterizan por trámites flexibles, rápida respuesta y atención personalizada. Los puede escuchar aquí en Fórmula en los Negocios, porque vienen a platicar con usted los lunes cada 15 días para darnos información financiera. ¿Tienes tip vial, mi querido René? Así es, mi estimado Roberto. Mire, amigo, reescuché este tip, ya se lo hemos dado, pero lo vamos a seguir repitiendo porque se siguen dando los accidentes por alcance. En esta ocasión, Capacitación de Excelencia te recuerda que para evitar el impacto por alcance por delante, deberás mantener la distancia de seguridad adecuada que te permita reaccionar con tiempo para evitar impactarte con el vehículo que va delante de ti. Recuerda que no hay pretextos. Si le pegaste al que va delante de ti, la culpa es tuya. No es válido argumentar que frenó de repente, que no prenderán sus stops, etcétera. Mejor no te pegues al de adelante y mucho menos vayas presionándolo para que se quite, pues si chocas tú serás el culpable. Recuerde que cuando usted empieza a presionar al carro que va adelante, puede propiciar muy fácilmente el accidente, porque el que va adelante ya no solamente se tiene que cuidar de lo que tiene enfrente, sino se tiene que cuidar de usted. Y si usted hace esto, pues no lo haga, por seguridad de todo mundo. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecológico para conductores de auto, camioneta, camión, tracto, camión y conductores en motocicleta. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o al correo electrónico contacto@capacitarvg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene, hágale caso a René, échese un cursillo para aprender a manejar. Mire, ya están los 5 pases dobles. Voy a dar los nombres de las personas: Miguel Magaña Lara, Gabriel Correa, Yolanda Pantoja, Ignacio Pérez, Saraí May Cervera. Y acá el licenciado pues se está poniendo guapo porque pues ya va, quiere regalar otros 5 pases dobles. Así es de que, mi querido, sí, Juanelo, a llamar, amigos, 926-893, a las 5 primeras personas, otra vez que llamen, les vamos a dar un pase doble para que este sábado 12 de noviembre se vaya a la Feria Ixmaquil a las 7 de la noche, a Noches Montejo, en el Festival Musical, a escuchar la banda La Adictiva. Esto, pues, gracias a nuestros amigos de la Feria Ixmaquil y a nuestros amigos de Montejo. Oye, por cierto, Montejo está con esa nueva lata que sacaron, preciosa, sacaron una lata, exclusiva, una lata exclusiva para la feria. Con el todo una imagen de la Feria Yucatán. Oye, muy bonita, nuestros muy bonita amigos de Montejo, de veras que están... Están echándole ganas. La pero verdad es que yo estoy, en serio, ¿no? Estoy trabajando muy bien con ellos y creo que pues la mejor muestra es que esta inversión que acabamos de hacer en la feria, que es de 80 millones de pesos, wow, de esos, pues 75 son de ellos. De los 70 son de ellos. Oye, qué buena onda. Nosotros le pusimos allá un poquito de lo que los... Pero qué bueno, ¿no? Porque, bueno, ellos están con la instalación de la planta de cervecería, sí, yucateca. Pero no solamente eso, Robert. Yo siempre he dicho que para ser líder de mercado, primero tienes que ser líder social. Muy bien. Y para ser líder social tienes que encabezar proyectos que a la misma gente del lugar le interesen. No es nada más llegar y ganar dinero. Es correcto. Y vender y a ver qué te llevas y no. Entonces, estos han tenido esa conciencia y vieron el proyecto de la feria, les gustó y me dijeron, creo que es un proyecto que va con nuestra filosofía, nos identificamos con esto y le queremos meter. Sobre todo porque pues es una actividad de lo que ahora le llamamos responsabilidad social, empresarial, así donde es. Las empresas buscan lo que estás diciendo, dar un beneficio a la sociedad. Y la feria es un ejemplo de... Mira, la feria es precisamente el espacio en el que la gente que no tiene la facilidad de tomar un avión, irse al extranjero a divertirse en un parque de diversiones de allá, viene a la feria y lo puede hacer. Y puede encontrar espectáculos de muchísima calidad, espectáculos que generalmente no los encuentras en Yucatán, ¿verdad? Sí, claro. Y que de alguna manera pueden divertirse en familia y hacerlo de forma muy económica. Y fíjense, amigos, esto pues es, ¿cuántos años tiene ya la feria? Pues esta es la 42ª edición y la feria cumple 44. Y tú estabas desde la primera. No. Bueno. Fui de acompañante. Oye, pero qué bueno que hayas tenido siempre el apoyo del gobierno, del estado, de las empresas, para montar un espectáculo que, como dices tú, es para... Y la gente en Yucatán adora la feria, o sea... Sí, porque... ¿Cuánta gente esperas ahora? Pues más de 2 millones de gentes. O sea, es más de lo que habitan en Yucatán. Sí, porque hay gente que va 2 veces. Claro, no, van 4 y 5 veces. Yo me he encontrado en el estudio de mercado que hicimos el año pasado. Hubo una gente que confesó que era la 8ª vez que asistía a la feria. En una misma feria, claro. En esa feria, durante esa feria. ¿Por qué razón? Porque en una ocasión, y nos los dijo, ya vi un palenque, ya estuve en un evento del Teatro del Pueblo, vine 2 veces con mis amigos a los Juegos Mecánicos, vine en otra ocasión a la charreada porque mi novia está en una escaramuza. Y así sucesivamente. Entonces, es un fenómeno, ya lo llamaría yo un fenómeno social, de divertimento, de sociabilizar, porque puedes comprar, puedes ir a aprender, hay cultura, puedes ir a bailar, puedes ir a los juegos mecánicos, o sea... Es así, efectivamente tú lo has definido, la feria ya se volvió un espacio en el que la gente encuentra una gran cantidad de actividades, desde actividades que son educativas, como puede ser el mariposario. Te voy a dar un dato que a mí me llena de satisfacción y de orgullo. Mi nieta mayor tiene 6 años. Ajá. Y mi nieta fue al mariposario cuando tenía 1 año y medio. ¡Wow! Y a partir de eso se sabe perfectamente el proceso que sigue una mariposa desde que se pone el huevo hasta que brota la mariposa. Eso es un aprendizaje importantísimo. Que lo vivió porque lo vio, ¿verdad? Y vio en el mariposario, precisamente, disfrutó de eso. Y eso es educativo. Conocer qué produce Yucatán es educativo. Por supuesto. Entrar al stand del gobierno, al estado, y ver los programas que el gobierno tiene. Correcto. En favor de la sociedad es educativo. Conocer lo que la Policía Federal hace en Yucatán también lo es. Oye, el mundo ganadero. El mundo ganadero también, que creo que ya se acabaron los 5, ya están, pues ya digo, ya se gastaron. Oye, pero de todos modos, para la gente que no tuvo la fortuna de que ganarse un pase aquí, pues estos pases los van a estar otorgando, los estamos promoviendo, ¿no? Nosotros los estamos promoviendo. Distintos negocios, distintos comercios, sí. y son gratuitos, ¿no? De alguna manera. Tienen un... O sea, hay una mecánica para ganarse, intercambiarlos. Pero así pues, bueno. Bueno, y la feria, por otro lado, tiene el gran mundo de la diversión. Correcto. Y en ese gran mundo de la diversión es donde las familias también disfrutan. Y la comida. Y bueno, come, o sea, cada estás, quien lo que quiera. Estaba yo ahorita reflexionando y pensando, y te voy a dejar para que nos digas en el próximo corte, ¿Por qué no pegar la feria con el carnaval? Pues de una vez nos echamos. ¿O por qué no te echas la feria de aquí en lugar de que acabe en diciembre, la terminas en febrero, maestro? ¿No? Piénsalo. Ahorita vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. What's life for? Yo creo que eso también está preguntando Hillary después de que perdió. What's life for? ¿Para qué vivir? Esta es una canción de rock de la banda Creed. Buena música, es un sencillo de 1997. Gracias, Juanelo, gracias por acompañarnos. Ya tenemos a los 10 pases dobles, que son boletos dobles para la gente que se vaya a la Feria Ismaquil este sábado. Al Coliseo, ya se me quedó la cabeza, Coliseo. Centro de Espectáculos Montejo, para que vayan allá a ver a la banda adictiva, Las Noches Montejo, que va a estar sensacional. Ahorita les decimos los que van a estar allá. Le voy a decir los nombres otra vez de la gente: Miguel Magaña Lara, Gabriel Correa, Yolanda Montejo, Ignacio Pérez, Saraí May Cervera, Silvia Domínguez, Mariela Estrella, Sandra Segura, José Luis Álvarez Méndez y Carlos Argáez. Creo que es Yolanda Pantoja. Yolanda Montejo. Pantoja. Sí, Pantoja. No sé por qué Montejo. Estoy leyendo en una. Sí, pues una Montejo bien fría, no estaría mal, nada mal. Oye, para la otra regala, no boleto, regala. No es cierto, no se puede. Bien, amigos. Mañana, a partir de las 10 de la mañana, aquí en las instalaciones de Radio Fórmula, van a estar los boletos con una identificación, preguntan por doña Nilda y con mucho gusto se los van a entregar a partir de las 10 de la mañana aquí en la casa de la radio, de Radio Fórmula, a un costado de la Plaza de Toros. Bien, nos acompaña el licenciado Juan José Abraham, presidente de la feria, y nos hicieron una pregunta del público que te piden que hables de la seguridad de los juegos mecánicos, o sea... Claro, mira... Efectivamente, y qué bueno que hacen la pregunta, porque es uno de los temas principales y de mayor preocupación. Claro. ¿Cómo eliminamos riesgos en juegos mecánicos? Número uno, contratando a la empresa más grande de juegos mecánicos que hay en el país. Va. Esa es de las... Hay tres empresas, esta es una de las tres que están... Creo que es la que tiene mayor nivel. Y eso nos asegura, claro, precisamente... que el funcionamiento de los juegos va a ser óptimo. La segunda es que Protección Civil revisa todas y cada una de las instalaciones que hay en los juegos mecánicos, claro, antes de que estos sean liberados. Ustedes muchas veces pueden llegar a la feria y van a ver que está el juego instalado, pero no está funcionando. Correcto. Eso es porque están revisando algún detalle o alguna instalación. Y eso tiene que ser continuo. Tiene que ser todos los días. Todos los días, ok. Todos los días se están revisando. Se revisan primero antes de liberarlos. Correcto. Se liberan los juegos y conforme van funcionando, se van revisando también para evitar cualquier sorpresa. Y hay una tercera razón. Que adicionalmente nos da seguridad. Esta empresa, al ser la número uno, los juegos que tiene son juegos que no tienen más allá de 5 años, no, pues, 6 años, están renovados. Pues, ¿no? Están nuevos. Y los nuevos juegos también están fabricados con los diseños que hoy por hoy te permiten que las seguridades tengan varias versiones dentro del mismo juego. Yeah. Puede haber falla en un sistema, pero hay otro sistema que tiene redundancia. Entonces tiene redundancia. Y eso, la mayoría de los juegos así está. Y bueno, yo me quiero imaginar que un juego de estos, si falla una cosa, pues automáticamente se para y hay procedimientos de bajar a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso está totalmente diseñado para que así se pueda operar. Y los accidentes han sido mínimos. Estaba yo queriéndome acordar. Gracias y, a Dios, ya me toco, sí, toco madera, madera. Yo también. No. Tenemos en los últimos, de 2007 para acá, no ha habido accidentes. Bueno, a un muchacho se cayó de un toro, de esos que, claro, toro mecánico. Y se lastimó la muñeca y a otro tuvo un golpe de, pero básicamente cuestiones normales, no accidentes generados por un desperfecto de un juego. Pues ahí tiene usted, amigos, o sea, con toda seguridad, y además una empresa profesional. Totalmente. Que hace... Bueno, déjame decirte, el juego este del King Kong y la silla, el Sky Flyer que acaban de traer, el Sky Flyer costó 800,000 euros. ¡Ah! Ajá. Eso costó el jueguito. Y el King Kong cuesta un poquito más. ¡Qué barbaridad! Oye, pero pues qué bueno que lo comentas, porque seguramente muchas personas... Digo, es información que raramente se divulga, raramente se pregunta. Sí, así es. Y que te la preguntas cuando estás frente al juego. Oye, ¿cada cuándo lo revisarán? Sí. ¿Cómo lo revisarán? Pero qué bueno que tú estás comentando. Y además este año hicimos con esta empresa una alianza para que hayan promociones en los juegos mecánicos. Bueno, sí tienes, a ver, las si platicas pulseras, la promoción, correcto. Hay dos pulseras. Una pulsera que es para infantes, que va a ser lunes, martes y miércoles. Okay. Lunes, martes y miércoles esa pulsera va a costar 80 pesos. Y pueden subirse las veces que quieran a los juegos infantiles y familiares. Oye, eso es una ventaja enorme para los papás. Para los papás, imagínate. Porque pobres papás, yo veía que, oye, ahora ese, y ahora sí, el otro, y ahora es el otro. Que, y es el que otro. Llegan los niños y lógicamente ven los juegos que están. Pues a todos se quieren subir. Pues sí. Y para los jóvenes y los adultos, 140 pesos, la misma pulsera, el mismo brazalete, y te subes a todos los juegos que quieras. Las veces que las quieras. Las veces que quieras. Están excluidos el King Kong. Y claro. El Flyer. Sí. Pero hay uno más chico, hay unas sillas voladoras de 20 metros de altura que están incluidas. Oye, pues sensacional, amigos. La verdad que no pierdan la oportunidad. La feria va a estar del 11. Del 11 de noviembre al 4 de diciembre. Y tenemos este año también otra modalidad y otra modernidad en el Palenque, en donde estamos desarrollando talentos locales precisamente para dar la apertura popular del Palenque. Claro, o sea, supuesto. Eventos que tengan muy buena calidad y que no cuesten que una, no cuesten, una claro, fortuna. Y que no tengas una. Y bueno, ya no me contestaste lo de juntarlo con el Carnaval, pero no, bueno, no, será cuestión vamos a, de estudio. Vamos a, cuando abramos el próximo año los Juegos de Agua, el Parque de Diversiones, vamos a abrir todos los fines de semana. Ah, ok. Entonces ya vamos a abrir el Carnaval y el... Fines de semana. Pues, todos mira, los fines de semana. Y también, pues te agradezco, sé que tenemos programado que estés por acá platicándonos con nosotros, programado dar la vuelta a la feria. Sí, y mañana todos los medios están por allá mañana contigo. Mañana están todos los medios invitados a probar juegos mecánicos, a ver los shows, a ver todo lo que se va a presentar. Así que mañana es día de... Ahí te mando a René para que lo subas al King Kong. Se va a quedar allá arriba. Pues muchas gracias, licenciado Juan José Abraham, presidente de la feria. Gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Vámonos, vámonos, Victoria, vámonos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.